tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Obviamente, como muchos de ustedes saben, estamos en el día 15 de septiembre. Y los mexicanos, pues digo están, porque francamente yo, con todo el respeto, puedo celebrar lo que ocurrió como el inicio de la lucha por la independencia de México, etcétera, etcétera. Pero decir que hoy México es independiente, bueno, habría que cuestionarlo, habría que ponerlo en perspectiva, habría que discutirlo. Hoy por hoy la independencia de México habría que ponerla en entredicho, hoy por hoy. Pero evidentemente estamos recordando principalmente de la noche o la madrugada, en la noche del 15 al 16, el grito de Dolores, el grito del cura Hidalgo, que evidentemente en los libros de texto de la historia mexicana no nos enseñan en realidad de manera textual lo que gritó el cura Hidalgo. El cura Hidalgo, que luego ya saben ustedes que le cortaron la cabeza, ahora que estamos ahí viendo que la colgaron allá en la lóndiga de Granaditas, en la ciudad de Guanajuato, de este sacerdote católico, el cura Hidalgo. Bueno, en el momento en que el cura Hidalgo grita, hace el grito de Dolores, que es lo que se está celebrando el día de hoy, y muchas personas ignoran este pasaje, pero así fue. No se trata de echarle una cubetada de agua fría al asunto ni nada, pero se trata de que sepamos exactamente qué fue lo que ocurrió. Ahorita no me lo estoy aquí nada más recordando, no estoy buscando nada aquí del internet, pero si ustedes le buscan, el cura Hidalgo, entre las cosas que gritó, ¡viva Fernando VII! Ah, caray, como que viva Fernando VII. Si se trataba de la independencia de México o de la Nueva España, de independizarse de la España, mucha gente ignora esta situación. Ah, qué bueno, me dicen que Pedro Miguel ya está en línea. Bueno, Pedro Miguel no me dejará mentir, pero vamos a darle el sentido. Entonces, el cura Hidalgo incluyó dentro de su grito, viva Fernando VII, que ocurría en ese momento. En ese momento el cura de Hidalgo estaba pensando en la independencia de España y por lo tanto de la Nueva España con respecto a la invasión napoleónica del hermano de Napoleón, Pepe Botellas, y que tenían allá preso al rey Fernando VII. Luego la cosa evolucionó y fue evidentemente un gran luchador por la independencia de México al grado de dar su vida. El día de hoy habrá un grito alternativo, varios, pues. Ya por ejemplo López Obrador de Morena ya hizo su grito por ahí, incluyendo a los revolucionarios, Pancho Villa, los Flores Magón, etcétera. Pero también van a estar presentes escritores como Paco Ignacio Taibo, el mismo Pedro Miguel, y van a dar un grito alternativo al que dará el presidente Enrique Peña Nieto. Pedro Miguel, buenas tardes, sé que andas a la carrera, entonces vámonos tendidos como bandidos. Le decía yo a la gente que el cura Hidalgo históricamente gritó viva Fernando VII, ¿falso o verdadero? Verdadero. Todos los autores lo indican, pero mira, es más o menos de tomar la independencia de México con respecto a España y a la España ocupada por Napoleón, ¿no? Lo que haya gritado, pues lanzó un movimiento independentista, ¿no? Sin duda, pero es interesante que la gente conozca también esa parte, ¿no? Porque no la quiten de los libros de texto, nos manipulan un poquito la historia para maquillarla. Uh-huh. Lo cierto es que después el cura Hidalgo tomó un compromiso, vaya, hasta dar su vida por la causa, ¿no? Claro. De la independencia de México con respecto a España, ¿no? Oye, cuéntanos del grito alternativo que darán ustedes el día de hoy, cosa que es una tradición. Yo escuché uno a través del internet hace, creo que fue el año pasado, el año antepasado, y me emocionó mucho lo que ustedes dicen ahí, el texto que hicieron ahí, que por cierto me invitaste a que el año siguiente le metiera yo pluma, pero la verdad no me acordé hasta hoy. Bueno, mira, en 2006, cuando la presidencia es usurpada por Felipe Calderón, muchos se plantean cómo recuperar trozos rituales, etcétera, de esa presidencia que no es propiedad de Felipe Calderón ni ahora de Peña Nieto, porque la presidencia sigue usurpada, sino de la nación, del pueblo de México. Y el grito de independencia, pues es uno de esos espacios, es una de esas atribuciones. Entonces, si tú te fijas, de 2006 a la fecha, la ceremonia presidencial ha perdido monolitismo, ha perdido lucidez, ha perdido muchas cosas, porque mucha gente ha decidido, no, pues yo a ese no lo escucho, yo quiero escuchar otra cosa, quiero hacer otra clase de ceremonia, ¿no? Uh-huh. Y este es el empeño del grito de todos, se ha hecho el grito de los libres en diversos años. La idea es, no, este grito es pues de todos, es del pueblo de México, no le pertenece a Peña Nieto, ¿no? Claro. Comprar la presidencia no lleva el grito incluido, ni la exclusiva, ni mucho menos. Y luego, pues hay como un ensayo por modernizar esto, porque es claro que con todo y el mérito histórico que puedan tener Hidalgo, Morelos, Aldama, Allende y la corregidora, no hicieron la independencia de México. La independencia de México la hicieron los pueblos, la hicieron los alzados, la hizo la plebe, ¿no? Y además tiene antecedentes, es decir, Hidalgo se levanta en septiembre de 1810, pero ya hay otros, Primo Verdad, etcétera, que vienen hablando de la soberanía popular desde antes. Y antes de eso, pues ya tenemos a un montón de dirigentes que luchan por la independencia. El primer independentista en este sentido, pues puede ser Cuauhtémoc, puede ser Gonzalo Guerrero, que es un español que se hace maya, un español gran fraile se hace maya y lucha contra los conquistadores y entrena militarmente a los mayas para que resistan la conquista. Déjame hacer una pausa, Pedro, dura 2 minutos y regreso contigo en los antecedentes de esta lucha por la independencia de México. Yo le decía a la gente que yo cuestiono mucho el día de hoy la independencia de México, que hoy México sea independiente, al margen de este inicio de la lucha por la independencia. Regreso con Pedro Miguel y el grito alternativo que hoy darán gente como él, Paco Ignacio Taibo, en México. Estamos aquí de regreso y me dice Roberto que Pedro Miguel nomás puede este segmento estar con nosotros porque se tiene que ir. Nada más te hago saber que me acaban de mandar, Pedro, unas fotografías de policías manoseando, registrando a niños hoy para la ceremonia del grito. Y este, le llamé a Roberto y le digo, y este es hombre, ¿no? Y está aquí poniéndole las manos a la niña, a una niña por todos lados. No es una mujer policía, sino un hombre policía revisando a la niña. Y aquí manoseando a los niños, revisándoles para que la seguridad es el colmo. Pero perdón, me llamó la atención y te lo quise compartir. Adelante. De la tiranía que vivimos es signo de que necesitamos un nuevo proceso de independencia, querido Rubén. Totalmente. Te decía que, mira, la independencia es un proceso que es múltiple, que empieza antes del 10, de 1810. Hablábamos de Gaspar Yanga, el dirigente negro que se revela en Veracruz. Todavía un pueblo de Veracruz lleva su nombre. Miguel Teporaca, Jacinto Tanet, es decir, toda una serie de dirigentes, de líderes y de la gente que lo seguía, que lucharon desde antes de 1810 por crear un país. En esto tiene una colonia. Y esto sigue, y la creación del país, pues, se lleva todo el siglo XIX y luego se lleva el XX, ¿no? Un país para su gente, no un país para los capitales, no un país para las transnacionales y para el saqueo y el robo, ¿no? Entonces, la idea es recuperar a toda esta gente, recuperar a las mujeres en la lucha por crear un país. Elisa Cunha, la revolucionaria, por ejemplo. Elisa Griesen, que resiste a las tropas de Pershing cuando mandan la expedición punitiva en contra de Villa. Elisa Griesen los resiste a Ciudad Juárez y los hace retroceder, ¿no? Benita Galeana, Betty Cariño, en fin, muchas personalidades que han querido crear el país. Y así como la independencia empezó antes del 10, bueno, pues hoy tenemos que repensar en la independencia, porque lo que tenemos es casi un proconsulado. Es decir, tenemos un gobierno de la República que sigue los lineamientos que le dictan en Washington. Entonces tenemos que repensar una independencia del país para recuperar la nación y sus recursos naturales que están entregados para sus habitantes, ¿no? Y hoy pues no nos vamos a alzar en armas, pues eso sería un disparate, es decir, la historia no se repite, los procesos son distintos. Tenemos que pensar en un proceso cívico, político, de conciencia, y estas ceremonias, que yo creo que hay diversas, muchas, son parte de este empeño. De este empeño por volver a construir al país que ha estado siendo destruido sistemáticamente desde 1982, ¿no? En su economía, ¿y dónde? En su soberanía, en su cultura, etcétera. Pues sí, desgraciadamente así es. O sea, no puedo decir que no, estoy de acuerdo contigo. Pedro, ¿dónde van a dar el grito ustedes hoy, el grito alternativo? En el Parque del Tercero, en la colonia que está en la calle de Estafetas, en una colonia pues no muy lejana del centro de la ciudad, y ahí tiene lugar el Buzón Ciudadano todos los sábados, que es una reunión plural de gente que se reúne a pensar en el país, a enterarse, a informarse, que recibe conferencistas, ponentes de toda suerte, y el Buzón Ciudadano ha organizado esta vez, como ya llevamos creo 3 años más, este grito de todos y de todas, desde luego, y ahí nos reuniremos en una hora más, unas horas más, y pues el Viva México lo va a dar el padre Miguel Conchamalo, que como tú sabes es un gran luchador por los derechos humanos, un hombre que ha estado pues pendiente y involucrado con las causas sociales, y que pertenece a la misma estirpe de la Iglesia a la que pertenecía Miguel Hidalgo, a la que pertenecía José María Morelos, a la que pertenecía Fray Servando Teresa de Mier, oye, o remontándonos más atrás, Bartolomé de las Casas, o Diego Durán. El obispo Raúl Vera, ahora. El obispo Raúl Vera. Que hoy pues tenemos a Raúl Vera, tenemos al padre Solalinde, ¿no? El padre Solalinde. Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal las Casas. Recordamos también al obispo de Cuernavaca, Samuel Méndez, Sergio Méndez Arceo, ¿no? Arturo Norte, Oaxaca. En fin, hay una iglesia del pueblo. Oye, pues salúdame mucho al padre Miguel Concha, lo conozco desde hace muchísimos años ahí en la Orden de los Dominicos. Lo traté muchísimo, también sigue escribiendo en La Jornada. Mándale un fuerte abrazo al padre Miguel Concha, que va a dar el grito alternativo el día de hoy. Y se nos agota aquí el tiempo, me dijo Roberto que te podías quedar nada más. Si te puedes seguir quedando, le seguimos. Me tengo que ir precisamente a recoger al padre Concha para ir. Bueno, oye, pues... Bueno, pues te mando un fuerte abrazo y en verdad salúdamelo mucho. Dile que le saluda acá a Rubén Luengas, ¿eh? ¿Cómo no, señor Rubén? Pues yo te devuelvo el saludo y para todo el auditorio un gran abrazo. Y mira, pues este 15 de septiembre yo haría la reflexión final. Es de la gente, no es del poder. Vamos a quitarle el poder al poder. Vamos a restituírselo a quien en verdad le pertenece, que es el pueblo soberano. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vaya un abrazo hasta México y que viva México. Pedro Miguel, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos, amigos, aquí Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América, en vivo. Bien, amigos, estamos aquí de regreso. Resulta que me imagino que ya les habrán informado por ahí en muchos medios, televisión, radio, etcétera, ¿no? acerca de un integrante del Partido Acción Nacional que surge en 1939 como respuesta a la nacionalización de la industria petrolera que hizo Lázaro Cárdenas. Bueno, surge el Partido Acción Nacional, Y en serio, y resulta que un integrante del Partido Acción Nacional de Querétaro, ya ven que allá en Querétaro han contratado a Ronaldinho. Entonces, este integrante del Partido Acción Nacional le llamó simio a Ronaldinho, a este jugador brillante brasileño, y aunque no fuera brillante, extraordinario jugador, que yo me atrevo a decir que si lo hubiera llevado el tal Felipão a la selección brasileña, porque no sé en qué equipo, pero estaba jugando espectacularmente bien, pero ya lo descartaron por la cosa de la edad y todo, pero el caso que estaba jugando pues mejor que muchos que estuvieron ahí medios parados y fuera de onda, ¿no? El Ronaldinho creo que hubiera cooperado y hubiera sido una fuerza mística importante y de gran calidad, bueno, ahí en el equipo brasileño. Pues resulta que llega acá al Querétaro, a México, y estos señores del Partido Acción Nacional, o este en particular, le llama simio, ¿no? Bueno, resulta que no es un hecho aislado, han ocurrido ya muchas cosas. A propósito, en ese mundial fueron dos distinguidos miembros del Partido Acción Nacional, y sabrán la historia de que uno de ellos le agarró el trasero a una brasileña, luego tengo entendido que golpearon al marido de esta mujer y fueron a hacer el oso, la vergüenza, cometiendo también algo ilegal, y creo que siguen allá, ¿no? Creo que siguen estos en este proceso legal allá en Brasil, integrantes del Partido Acción Nacional. Y luego salió a la luz aquel video donde yo no me voy a meter ahí en cosas privadas de las personas desde el punto de vista sexual y todo, que hagan lo que se les pegue la gana mientras fuera, pero resulta que acá se dan golpes de pecho, muchos de ellos se presentan como los santos, los católicos, el partido de la gente decente, ¿verdad? El partido nice, el partido que verdaderamente entiende las necesidades del cambio y no el populismo, la demagogia y todo, como se refieren, por ejemplo, a otro tipo de organizaciones, etcétera, etcétera. Y resulta que sale un video allá en una convención o algo que tuvieron allá en Puerto Vallarta, y luego presuntamente con dinero público, porque son legisladores, representantes del poder legislativo del Partido Acción Nacional, pues se rentaron por ahí, no sé, un edificio, una casa, un lugar, ¿no? Una casa, ¿no? Pagaron, no recuerdo, en su momento creo que les di los datos, pero pagaron una muy buena cantidad de dinero, y ahí se les ve con las chavas y haciendo una serie de cosas, pues con muchachas que serán, no sé si llamarles prostitutas, me imagino que sí son, ¿no? Bueno, les llaman así, bueno, para utilizar el eufemismo, sexo servidoras, y total que ahí están. Bueno, yo no voy a meter desde el punto de vista moral, eso cada quien, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de las ínfulas que se dan. Y este partido está cumpliendo 75 años de edad. Dentro del mismo ha habido gente muy honorable, muy respetable, creo yo, ¿no? Gente que también con un nivel de inteligencia importante. Yo personalmente respeto muchísimo a José Ángel Conchello. Traté muchísimo a José Ángel Conchello, lo entrevisté, senador, un hombre que a mí me pareció, ¿no? Salvo que un día sacaran cosas raras, pero a mí me pareció un hombre de convicciones y que hizo unas denuncias tremendas sobre el famoso hoyo de la dona y de cómo se estaban ahí autoentregando esto que estaría en disputa del petróleo en el Golfo de México entre Cuba, Estados Unidos y México. Bueno, pues José Ángel Conchello, panista, de grandes convicciones, algunos creen, pero yo no me quiero meter en esas teorías de la conspiración, que incluso lo mataron, que no fue un accidente como murió. Bueno, yo no lo sé, pero algunos lo creen. José Ángel Conchello, gente honorable en este partido, sin duda, y que cubrió una etapa pues importante también, sin duda, no se va a negar, en un momento dado de la historia de México, en el 88, cuando el fraude de Carlos Salinas de Gortari, etcétera, con Maquío en aquellas elecciones, en fin. Pero luego su dirigencia, pues, vendió aquella situación, pactó con el poder, con Carlos Salinas de Gortari, hicieron lo que se llamó la famosa concertación, concerta sesión y me ganó la pausa, o sea que les dejo ahorita. Todo esto porque vamos a hablar con Álvaro Delgado, ¿no? Sí, ahorita regresamos con Álvaro Delgado. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. Entonces, ya nada más para rematar, el tipo se llama Carlos Manuel Treviño, exsecretario de Desarrollo Social en Querétaro, y dijo lo siguiente, aquí lo tengo, dice, en serio trato de ser tolerante, fíjate, dice, trato de ser tolerante, pero detesto el fútbol, bueno, está bien, está bien. Dice, y el fenómeno idiotizante que produce, bueno, está bien. Lo detesto aún más porque la gente estorba e inunda las avenidas para hacer que tarde 2 horas para llegar a casa, y luego viene la parte brillante del tipo, y todo para ver a un simio brasileño, pero simio. Esto ya es un circo ridículo, órale. Y ya les platiqué lo de Puerto Vallarta, acá, no voy a meter a la cosa moral, pero ellos sí se meten a la moral, se ponen como ejemplo de moral. Ya les conté los de los brasileños que se fueron a Brasil, y tengo a Álvaro Delgado. Si alguien conoce en México al Partido Acción Nacional así, cubriéndolo como reportero, en serio es Álvaro Delgado, los ha seguido durante años, además es el autor de esta, de estos libros que... el yunque que sacaron a la luz, esta sociedad secreta del yunque en el Partido Acción Nacional, Álvaro Delgado, a quien saludo con mucho gusto. Álvaro, sé que también andas a la carrera. Buenas tardes. Rubén, muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Bueno, andamos a la carrera por trabajo y porque también todo el mundo anda con prisas por la celebración de esta noche, noche de independencia. Pero estoy a tus órdenes, claro. Bueno, oye, pues ya más o menos les di un panorama un poquito de la situación que últimamente varias cosas, escándalos de gente del Partido Acción Nacional. ¿Cómo llega el Partido Acción Nacional? Hablé también de gente que a mí me pareció muy correcta, como José Ángel Conchello, que denunciaba lo del hoyo de la dona, me pareció un tipo, una gran pasión. En fin, tú eres un experto del Partido Acción Nacional, 75 años. Del Partido Acción Nacional, que surge en 1939 como respuesta a la nacionalización del petróleo de Lázaro Cárdenas. 75 años de este partido. ¿Cómo llega a esto el PAN con todos estos escándalos también de sus protagonistas? ¿Algunos? Sí, mira, indiscutiblemente el PAN llega a este aniversario número 75, padeciendo la peor de las crisis en toda su historia. Y al mismo tiempo, es una paradoja, regodeándose de que con Enrique Peña Nieto han materializado su proyecto histórico. El propio Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, y Luis Felipe Bravo Mena, que ha sido uno de los ideólogos del sector privado y uno de los líderes del yunque que ha llegado a presidir el PAN, también se ufana de que efectivamente ahora el PAN está materializando ese proyecto histórico que no lograron concretar en los 12 años de gobierno. Dicen ellos, y ciertamente con razón, que la victoria cultural es suya con las reformas que se han aprobado en los meses previos, en particular la reforma energética que pues revierte la expropiación petrolera de 1938, en razón de la cual se fundó el Partido Acción Nacional. Pero el PAN vive hoy una crisis severísima, no solamente porque perdió el poder presidencial hace 2 años, sino porque hay un conjunto de fenómenos y de circunstancias que habla justamente de eso. Hay síntomas como el que tú has expuesto a otro auditorio, este episodio más reciente, que es el de un militante panista del estado de Querétaro, que expresa así de manera abierta, pues franca diría yo, este racismo tan arraigado en México y que va arraigado específicamente tanto en el Partido Acción Nacional. Pero es el más reciente de los episodios de racismo, de clasismo, de discriminación que tienen al PAN en esta condición, y que qué bueno que se expresen, porque también para a la sociedad mexicana le hace bien saber lo que piensan y que a veces ocultan muchos dirigentes políticos, en este caso del PAN. Bueno, pues ahí está un poquito la hipocresía, ¿no? Porque yo les decía, no me voy a meter a la vida privada de estas personas. Claro. En este caso la expresión de este tipo, pero ya ven los otros ahí agarrándole el trasero. Bueno, no agarran el trasero, en ese video pues se aventaron a todo eso, ya que se estén peleando con sus esposas, supongo yo. Pero a lo que voy es a lo siguiente, ellos sí se exhiben como el partido moral, el partido ético. Yo los he visto en misa, por ejemplo, allá en la colonia La Florida. A uno de estos ya no me quiero meter, pero lo he visto comulgar, ¿no? Está tomando la comunión y todo. Yo no me voy aquí a dar golpes de pecho, ¿verdad? Pero lo que voy a decir es que estos sí se exhiben como los morales, los éticos, se enfrentan, ¿no? Eso está fuerte, ¿no? Lo que está saliendo del PAN. Mira, sí, pero esto no es nuevo, y ahora que hablabas de los libros que he escrito, bueno, el más reciente de mis libros, que se llama El engaño, prédica y práctica del PAN, y que yo recordaba hoy en Twitter, es justamente un libro de casi 500 páginas que aborda justamente este abultado expediente de incongruencias de los militantes del Partido Acción Nacional. No es nuevo, pero se ha evidenciado mucho más naturalmente ahora que han perdido el poder. La crisis del PAN no es porque perdieron el poder. Perdieron el poder precisamente por su crisis, por un conjunto de desviaciones y de degradaciones y de corruptelas que se han acreditado fehacientemente y que a los que se ha tratado de desacreditar, como lo hizo recientemente el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, atribuyéndoselas a los medios de comunicación. Es cierto, Rubén y amigos del auditorio, que hay un... hay desde el propio gobierno de Enrique Peña Nieto una estrategia de dimensionar ciertas conductas de panistas, pero no, eso no quiere decir que se generen, esas conductas las generan los propios panistas, y hay sí ciertamente una estrategia desde el gobierno que ahora que ya el PAN pues no le sirve, o le sirvió ya en lo fundamental. Déjame ir a la pausa, dura dos minutos nada más, y regreso. Sí, ya le hice retweet, por cierto, a estos tweets que acabas de decir de tu libro, y el otro que está muy bueno, ahorita lo leo regresando de la pausa para que continúes. Bien, pues aquí de regreso con Álvaro, déjeme regresar aquí al Twitter porque estaba yo. Entonces, hace tres horas, Álvaro Delgado, que lo pueden encontrar como @Álvaro_Delgado, y se ve delgado en la foto, está delgado. Dice, ¿qué les parece esta promesa del PAN? Que hoy cumple 75 años. Y la promesa es, antes de cumplir 100 años, el Partido Acción Nacional le dará a México mayor justicia social. ¿Qué es el día del grito o el día de los inocentes? Parece está chiste. Muy bueno. Pero parece está chiste, bueno. Rubén. Parece chiste y pareciera algo, o por lo menos irónico. Es en serio. El PAN emitió hace rato un comunicado cuya cabeza es esa. O sea, no es una cosa seria. O sea, están... Sí. La expresión que tú acabas de leer es textual de un comunicado firmado por el Partido Acción Nacional que hoy cumple 75 años. De la misma manera que ese tipo de cosas pueden llamar a hilaridad, a risa, pues hay tantísimas conductas que del propio PAN, que yo creo evidencian esa severísima crisis por la que atraviesa. Esta misma semana, Rubén, amigos del auditorio, yo publico en la revista Proceso una entrevista con un personaje que me pareció pertinente entrevistar, justamente. Es un filósofo, un doctor en filosofía, que militó en el PAN y que dirige un centro de estudios sociales, y que pues es influyente no solamente en la Iglesia Católica, sino en el propio Partido Nacional y en círculos empresariales. Se llama Rodrigo Guerra, y yo lo busqué justamente para entrevistarlo sobre esta crisis por la que atraviesa el Partido Acción Nacional. Yo procuro siempre entrevistar, por supuesto, a personas serias para abordar de manera adecuada, pues en este caso el problema del PAN. Y él hace una radiografía muy elocuente de lo que ha sido las desviaciones del Partido Acción Nacional y cómo se ha impuesto en ese partido un clamor que es aquel de vamos a volver a los principios. El problema es que no se pasa de ahí. Se habla de volver a los principios, pero de una manera muy superficial y en el mejor de los casos. Y lo que en realidad se ha impuesto en ese partido, yo coincido plenamente con Rodrigo Guerra, es una resistencia a la autocrítica y a la renovación. Y mientras eso no exista, Rubén, amigos del auditorio, y eso lo he platicado con muchísimos panistas, el PAN va a seguir deteriorándose, hundiéndose, degradándose, aun cuando pudiera ganar o seguir ganando elecciones. Y creo que no es buena noticia para México, para el propio régimen de partidos tan bajo sospecha que tenemos en México, el deterioro de un partido como el PAN, como tampoco es bueno que exista el deterioro de otros partidos políticos, porque eso va finalmente degenerando la vida política del país, ya de por sí tan degradada y tan corrompida. Oye, Álvaro, bueno, pues así están llegando los 75 años del PAN. Invito a que la gente lea tu artículo. Sí, es un retorno a los principios de manera así dogmática, dices ahí, pero se trata de algo más científico, ¿no? Para buscar que el PAN ahora enfrente y se acerque a la realidad actual de México, ¿no? Mira, sobre todo hay lo que plantea este filósofo Rodrigo Guerra es que mientras el Partido Acción Nacional no atienda las necesidades de los más pobres, mientras no se identifique con las luchas, con las necesidades de la gente más pobre de este país, que es alrededor del 60%, el PAN no tiene ninguna viabilidad. Dice él también, y coincido, en que si el PAN tampoco atiende a las mujeres y a los jóvenes en sus necesidades y en sus demandas, entonces el PAN no va a tener viabilidad. Y yo diría algo más, mientras el Partido Acción Nacional no asuma una posición contundente ante la corrupción y la impunidad, lo único que vamos a seguir viendo es que se sigan manifestando ese tipo de expresiones, más allá de conductas de carácter moralista, que está en la historia del PAN repleto. Repleto, ciertamente. Oye, Álvaro, pues te agradezco muchísimo. Ya nos queda menos de un minuto. ¿Esperas algo del grito de hoy de Peña Nieto así en menos de un minuto? Bueno, a mí me encantó, por ejemplo, hoy el cartón de Hernández, que el grito de Peña Nieto fue desde el balcón presidencial, ¿qué es toda esa gente que llenó mi estacionamiento? Yo creo que lo que vamos a ver hoy es otra escenografía. Otra escenografía. Escenografía, sí. Que ya se ha montado por parte del gobierno de Peña. Yo no espero mayor cosa de él. Bueno, yo tampoco, sinceramente, lo digo abiertamente, y sí, hace poco lo convirtieron en estacionamiento, ahora gente, ya vi fotografías que me mandaron, revisando los policías, a los niños así, pero tocándolos, sí, a los niños. Yo no sé, hay los una insolencia, como... sí, una es una insolencia, ¿no? Sí. Bueno, gracias, sí. Álvaro, estamos en contacto. Un abrazo. Que te vaya muy bien, Rubén. Muy buenas tardes y hay que seguir gritando por la independencia. Hay que seguir gritando por la independencia. Claro que sí, viva México. Regresamos. Bueno, estamos aquí de regreso, pues ciertamente. Oiga, a ver si hay chance, en este, ¿será en este bloque o más adelante que nos den sus comentarios? Ahorita, ¿verdad? Ahorita me dice Roberto Ticón, ahorita sí se puede. ¿Quieren opinar algo de lo que han escuchado hasta ahorita? ¿Algo de esta celebración de la conmemoración del inicio, inicio del movimiento de independencia? Y formalmente, bueno, ya nos estuvo hablando antes allá Pedro Miguel, sobre, bueno, el inicio hubo otro tipo de movimientos, etcétera. Nos mencionó a este hombre que prácticamente es un héroe desconocido, que es Gaspar Yanga, que hay un pueblo en Veracruz que lleva su nombre. Hay muchos aspectos realmente interesantes, pero si quieren llegar a comentar algo acerca de lo que hemos estado hablando hasta ahorita, en este momento lo pueden hacer con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Ahorita que les doy el teléfono, que es el 1-800-522-1235, 1-800-522-1235. Luego también se me ha pasado, porque Roberto me ha pedido, y con mucho gusto, con mucha convicción y agradecimiento lo hacemos, de decir que pueden escuchar este programa también a través de en línea, a través de univisionamerica.com. Univisionamerica.com, donde no me hacen publicidad, por cierto, y no aparece, creo que ni mi foto, pero en fin, no hay bronca. No. Bueno, no hay bronca, pero luego la gente me lo dice, yo ni enterado estaba, con todo respeto. Pero también a través de Euforia, no Euforia, Euforia, y no, Euforia con U, Euforia, que es una aplicación que ustedes pueden bajar, ¿no? Bueno, y hay gente que está llamando en este momento, 1-800-522-1235, y luego les comento, en un lugar de Estados Unidos donde les están haciendo a las niñas, creo que ya van 100 niñas que les hacen en la high school detention. ¿Saben por qué? Por llevar shorts. En una escuela donde algunos salones no tienen aire acondicionado, les están haciendo detention por vestirse con shorts. Bueno, Dios mío, mamá mía. Vamos con Roberto, que habla de la Florida. Adelante, Roberto. Buenas. Buenas, Roberto. ¿Está usted al aire? Mire, estoy en el aire. Está usted en el aire. Adelante, Roberto. Cómo no. Mire, todos esos políticos corruptos que fueron ahí a Puerto Vallarta y se gastaron el dinero, seguro que no era de ellos. Ellos deben tomar ejemplo de Obama, que ha salido cantidad y todo lo ha puesto de su bolsillo. Se ha gastado todo el dinero que él tenía, que se ganó en la presidencia viajando. Mire, la señora y la mamá alquilaron un piso completo, un hotel para ellos. La verdad que ese hombre tiene que dar un ejemplo a todos los demás países, a los gobernantes corruptos que cogen el dinero del pueblo para viajar. Este hombre sí que da un ejemplo grande. ¡Qué falsante eres! ¿De qué? ¿Qué? ¿Lo del final? No le entendí, pero pasó. Gracias por llamar. Y no le entendí su ironía, pero bienvenida a la ironía, ¿no? Era una ironía, ¿verdad, Roberto? Sí, bueno. Entonces, bienvenida a la ironía, estimado. ¿Cómo se llamaba el estimado? Roberto, un saludo, Roberto, a la Florida, hombre. Que le vaya muy bien. Vámonos con Eugenio, que nos habla de Dallas. Adelante, Eugenio. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno. Yo sé que muy bien, porque están desenmascarando a este partido de ultraderecha que es tan fascista, porque hay que recordar que tuvieron nexos con el fascismo, aunque lo nieguen, con las camisas pardas en la Segunda Guerra Mundial y todo ese asunto. Pero del rompecabezas faltan piezas. Hay que mencionar a la masonería, que es la que siempre está atrás de todo, y por qué no decirlo, a la iglesia misma, porque hay muchos elementos corruptos. Para mí, los pedófilos y la corrupción van muy muy de la mano, porque pues todos se las dan de muy honestos y muy muy muy morales, como tú lo dices, y en realidad es lo más corrupto. Podríamos incluso decir que son satánicos, y sin embargo la gente pues no se da cuenta. La gente está muy ocupada en su diario vivir y pues la gente no sabe realmente qué es, hay, qué hay tras bambalinas. Realmente todo el dinero que se han robado ha servido para enriquecerse unos cuantos, y la gente, pues como lo mencionaban, sufre tan solo para comer el día a día, ¿verdad? Bueno, Eugenio, le agradezco su llamada, como al señor este Roberto, que llamó con su ironía, bienvenida la ironía, que se escuche de todo aquí, que se escuche todo siempre y cuando sean, no digan groserías, todo eso. Gracias, voy a regresar, me dará tiempo de regresar con José de Houston. José de Houston, y también está Elías de San Antonio. Vamos a ver si sacamos esas llamadas después de la pausa. Regresamos. Bueno, les decía, son muchachitas de high school, estudiantes de una de allá en Staten Island, que es una isla en el Atlántico perteneciente a Nueva York, y están frustradas, ¿no? Porque han tenido detention, son 100 chicas que han detenido ahí, o sea, el detention que le llaman ahí, como castigo por llevar shorts. Bueno, vámonos rápidamente con José de Houston, luego voy con Elías de San Antonio y remato con Juan Carlos de Los Ángeles antes de que pasemos con Antonio González para abordar un tema también muy, muy, muy interesante, que es los equipos militares que han enviado, ya no digamos a las policías en los Estados Unidos, son equipos militares que le han llegado a los cuerpos de vigilancia de seguridad o al staff de seguridad de las escuelas. Les han llegado hasta vehículos lanzagranadas. ¿No es cierto, Roberto? Estoy mintiendo, ¿verdad que no? Vámonos, José, adelante, Houston. ¿Aló? Vamos con José, perdón, José Houston. Ah, José. Eso, bueno, José, bueno. Houston. Bueno. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, bueno, le escucho. Muy bien, gracias, buenas tardes. ¿Ya me escucha? Perfectamente bien, sí. Adelante. Ah, gracias, yo le digo, mira, escucho solamente a casi tres personas que he encontrado a nivel serio en cuestión política y cosas que van relacionadas a la vida tanto de aquí como de México. Así es que felicidades por su programa, ojalá no nos pongan tanto béisbol y más noticias como las de usted, con todo el respeto para los que les gusta el béisbol. Pero bueno, mire, yo creo que no hay independencia en casi ninguna parte del mundo. La independencia que he visto, que Estados Unidos me ha enseñado, es que tú pertenezcas a una compañía enorme y que llegues a ser o una persona que está en la política, o una persona que está en una compañía como Monsanto, como Bayer, que tratan de dirigir las reglas del mundo. Realmente México no tiene nada que celebrar, igual que Estados Unidos, si se puede demostrar, porque pues bueno, supuestamente nos liberamos de algo que venía de España, pero ahora ha llegado cualquier número de personas y estamos vendidos hasta el cuello, no hay crecimiento. Tenemos un déjà vu político trayendo al PRI otra vez. Realmente nos volvimos a esclavizar con las mañas de antes, de los 60, 70, que yo recuerdo. Y de las pocas personas que tratan de exhibirlos ante los ojos del mundo y de la sociedad, son acallados, los desaparecen. El periodismo en México es lo más peligroso que pueda haber. Entonces, realmente México me da una tristeza. O sea, nos quieren hacer conformistas y cuando no lo eres, te desaparecen. Porque alzan la voz. Entonces, pues qué pena que México esté lleno de tanta corrupción, porque México es muy bonito, pero quitando a la gente mala, México sería fabuloso, ¿no? Lamentablemente solo suceden los sueños, yo creo. Bueno, pues te agradezco mucho tu llamada, José, desde Houston, gracias por tu llamada. Y ya que mencionas esto del peligro para los periodistas, ¿recuerdan esta chica que fue golpeada en Silao, en Guanajuato, Carla Janet Silva? Bueno, pues ya se dio el parche, sí fue un elemento del jefe de la policía de Silao, fue el que dio la orden de ir a golpear a esta reportera por su trabajo periodístico. Vamos a hablar con ella un poquito más adelante, pero vamos con Elías de San Antonio y después con Juan Carlos de Los Ángeles. Adelante, Elías. Oye, mira, aquí escuchando tu programa, dos puntitos, a ver si me da tiempo. Uno sobre el asunto, veo que siguen manejando eso, ¿verdad? Ahorita decían del grito alternativo, pero al mismo tiempo proponían como una iglesia alternativa, ¿no? Como una iglesia de los pobres. como que la iglesia debe estar encauzada, ¿verdad?, representar las luchas sociales. Pero entonces cuando tengas uno de tus invitados ahí que hablan de estos temas, sobre todo algún religioso, ¿verdad?, que anda metido en la lucha social, a mí me gustaría saber, ¿no?, por qué Cristo mismo no movió a sus seguidores, a sus huestes, a rebelarse contra la opresión del César, ¿verdad?, o de Herodes, o digamos San Pablo allá en las catacumbas de Roma. ¿Por qué no, pues también se sublevó contra tanta injusticia, ¿no? O sea, ¿por qué dejaban de lado toda esa lucha que sin duda alguna alguno de estos líderes pues inmediatamente hubieran abrazado y abanderado, ¿no? Otro punto es que me gusta también cuando tú dices que hay que ir a la raíz de los problemas, y eso sí, creo que tienes razón, ¿no? Claro, sin dejar de atender también los síntomas a veces, ¿no? Como pasa con el caso migratorio. Evidentemente pues se deben ir a sus orígenes, ¿verdad? Ese problema quizá en Latinoamérica y aquí mismo también resolverlo de una reforma, por ejemplo. Pero hay otros casos donde también es válido eso. Por ejemplo, en el caso de la pederastia, que también es un tema muy sobado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Será que estas personas en la iglesia se gradúan ahí de pederastas? ¿O será que la raíz del problema está en las familias, que es donde verdaderamente está el criadero de futuros pederastas? Estos monstruos que hoy nos parecen así, en su momento, no es por justificarlos, pero fueron a su vez víctimas. Reproducen el papel. Los que hoy, niños que hoy son víctimas, son los futuros monstruos del mañana. Entonces, la gente que se aboca mucho a este tema, a esa lucha, creo que debiera también dirigir, ¿verdad?, sus baterías sobre esa situación y tratar de darnos un poco de luz, cómo se puede dar solución a este problema. Gracias, Elías. Tengo a Juan Carlos de Los Ángeles. Juan Carlos, ¿no? Dice allá arriba, Juan Carlos de Los Ángeles. Allá está Antonio González. ¿Ya nos saco a Juan Carlos? Ah, sí, bueno. A ver, rápidamente, Juan Carlos, rápido, por favor, así rápido. Bueno, Rubén, mira, pues primeramente felicitarte por tu programa, ¿verdad? Tu espíritu combativo, imparcial y pues siempre esa honestidad, ¿verdad?, que te ha caracterizado y ahora sí, abriéndole los ojos a toda la gente que todavía cree en los santos reyes del nuestro mal denominado gobierno mexicano, ¿verdad? La verdad que sí, yo siento una impotencia y una rabia de ver todo lo que hacen y deshacen a diestra y siniestra sus antojos y nadie que los pueda, ¿cómo se llama?, ahora sí, parar a esa gente mafiosa que tenemos como gobiernos en México. Juan Carlos, te agradezco mucho tu llamada. Te apuro porque ya tengo aquí a Antonio González. Entonces, tengo que pasar con él. Te agradezco mucho. Déjame saludar a Antonio González del Instituto William Velázquez. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo están? Bueno, todos los lunes se incorpora también aquí como colaborador de este espacio Antonio González del Instituto William Velázquez. Oye, Antonio, el tema, va a venir aquí la pausa, pero voy dejando el tema para la gente. Resulta que las escuelas de California también han recibido armas y equipo militar. Y, por ejemplo, el diario La Opinión se pregunta, ¿es necesario que la policía de estos distritos escolares tengan lanzagranadas, rifles de asalto, vehículos blindados? O sea que en esta repartición de elementos militares, equipo militar, no solamente a las policías, sino también a las escuelas. Es el tema que ahorita nos va a comentar después de la pausa Antonio González del Instituto William Velázquez. Si me permite, regresamos después de ella. Estamos aquí de regreso, amigos. Entonces, la polémica por la militarización de varias agencias del orden continúa, ¿no? Esto semanas después de aquellos enfrentamientos en Ferguson y todo lo que usted ya sabe. Pero ahora resulta que nos enteramos que muchos de estos equipos militares fueron enviados precisamente a las escuelas. Lanzagranadas, rifles de asalto, vehículos blindados. Es el tema que desarrolla a continuación Álvaro González, a quien saludo nuevamente. Antonio González, perdón. A quien saludo con mucho gusto. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, mi hermano. ¿Cómo estás tú? Pues bien, aquí con tantos temas, este mundo que está dando muchas noticias de todo tipo, pero esta, sin duda, es un perfil preocupante, me parece a mí, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros estamos encontrando materias privadas, secretas, escondiditas, que han estado pasando ya por muchos años. Eso de Ferguson, la actividad de abuso policiaco, está vinculado a la revelación de las armas militares usadas por las policías. Ha causado un cuestionamiento en todos lados, ¿verdad? Pero no es eso de la venta de la materia usada por la Fuerza Armada de los Estados Unidos a los cuarteles policíacos, a los cuerpos policíacos en el largo del país. Esto no es nuevo. Lo que es nuevo es el enfoque de los medios, el enfoque mediático y el enfoque popular y el cuestionamiento popular respecto al uso de esas armas militares, armas de combate militar de parte de nuestros cuerpos civiles policíacos. Entonces, para mí es muy saludable de que esto ya está en los medios, aún los medios corporativos está. Entonces es muy muy importante que llevamos a cabo este diálogo público, porque y pues de que yo sepa no hay necesidad para los tanques militares en Los Ángeles, de que yo sepa no hay necesidad para eso, ni en LAUSD ni en cualquier escuela, porque no estamos contemplando tiroteos militares entre fuerzas armadas militares rebeldes y los cuerpos oficiales militares del Estado americano. Entonces no hay necesidad para esas armas. Uno. Entonces, para mí es bueno que tenemos esa conversación y ojalá que el pueblo americano está suficientemente sano a decidir a eliminar o a recortar el uso de esas armas. Pero también esto para mí refleja lo que es nomás un rincón de todo lo que es el complejo militar industrial de los Estados Unidos. En el fondo, la razón por qué el ejército está vendiendo su equipo viejo a las fuerzas policíacas en el largo del país es porque las Fuerzas Armadas Nacionales Federales quieren comprar equipo nuevo, más equipo. Y eso está vinculado a la influencia de los lobbyistas, los intereses adinerados militares que están produciendo armas militares de todo tipo, tipos inimaginables, avanzados, para sacar ganancia para sus inversionistas. Eso vemos en todos lados. Mira, aún está relacionado a lo del tema migratorio. Acuérdase, hace 6 meses, cuando dio el momento final antes de la aprobación de la infamosa proyecto de ley 744 del Senado, cuando había una enmienda final antes del voto en el Senado. Este fue en, yo creo que en mayo de este año, y amendaron una pieza de 50 mil millones de dólares en equipo militar avanzado para el uso fronterizo. Y helicópteros, drones, equipo para muros, equipo radariales, todo tipo de equipo. Y precisamente esto fue porque este sector industrial militar sufrieron recortes a través del retiro obamista de la guerra en Irak. Entonces, para sustituir su pérdida de ganancia, metieron esa enmienda para gastar 50 mil millones de dólares en de equipo militar en la frontera en el propósito de ley 744. se llamó en ese tiempo el surgimiento fronterizo, border surge. Pues es 100% inventado para garantizar ganancias para las corporaciones militares del país. Esto de abastecimiento o alimentamiento de las fuerzas policíacas con armamentos militares es otro ejemplo de cómo alimentamos el sector industrial militar en los Estados Unidos. Es una parte importante. Antonio González, déjame ir a una pausa. Regreso contigo acerca de este importante tema. Antonio González, vinculando lo del complejo militar industrial con la cuestión fronteriza, lo de las policías, lo de las escuelas. Y ahorita regresando, voy a complementar unos datos. Bien, estamos de regreso aquí escuchando a Antonio González del Instituto William Velázquez. Estaba recordando toda esta cuestión de requerimientos para la seguridad fronteriza vinculado al tema migratorio. Permíteme nada más rápidamente, Antonio, recordar lo que ha significado, lo que va en la propuesta del senador republicano Marco Rubio de reforma migratoria, que incluye 86 torres de vigilancia integradas, 286 sistemas de cámara, 232 sistemas de vigilancias móviles, 4,595 sensores terrenos, 820 artilugios manuales, 416 detectores de radiación, 104 sistemas de detección por isótopo, 53 redes de inspección por fibra óptica, 37 detectores portátiles de contrabando, aviones no tripulados, sistema de radar BADER, 17 helicópteros UH-1 y 10 Black Hawk y 30 buques de reconocimiento, parte de la lista para la reforma migratoria del senador republicano Marco Rubio. Good evening, my fellow Americans. We now stand 10 years past the midpoint of a century. Perdón. Bueno, entonces, primero voy con la reacción de estos datos de complementando lo que decías. Y ahorita voy a regresar, les voy a poner un audio, pero todavía no era el momento. Antonio González. No, pues quería quería señalar que además en el proyecto de ley del Senado 744, que fue inclusive de esos armamentos y equipos militares, indicaron textualmente de cuál empresa tiene que estar comprado en la ley. 14 helicópteros de la Corporación X, 26 drones de la Corporación Y, indicado directamente quiénes estarían los beneficiarios de ese gasto federal, supuestamente para la reforma migratoria. Era impresionante. Verdaderamente impresionante. Oye, mencionaste el complejo militar industrial. Hay que decirle a nuestra audiencia, muchos lo sabrán, muchos no, que este concepto lo acuñó el presidente, expresidente Eisenhower, bueno, presidente en ese momento, el presidente Eisenhower, Dwight Eisenhower, quien en su último discurso y mensaje a la nación advirtió sobre el peligro de lo que él denominó el complejo militar industrial. Voy a poner un fragmentito, y tú con tu inglés perfecto, ahorita que regresemos me vas a hacer favor de traducírselo a la gente para traducirlo con toda precisión, y regreso para tu conclusión. Ahí les va un fragmento de este discurso antes de pasarle la estafeta a John F. Kennedy del expresidente Eisenhower, hablando del complejo militar industrial. Good evening, my fellow Americans. We now stand 10 years past the midpoint of a century that has witnessed four major wars among great nations. Three of these involved our own country. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications, economic, political, even spiritual. is felt in every city, every state house, every office of the federal government. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic process. Claramente, ¿no? Advirtiendo sobre incluso los daños de nuestras libertades y del proceso democrático. Tremendo discurso de Eisenhower, ¿no? Antonio, si lo quieres traducir más ampliamente. No, pues imagínate. Nos queda un minuto. Eso salió en 1950 y algo. 60 años después, la influencia del sector militar industrial es 100 veces más importante. Y hemos seguido con intervenciones militares y guerras en cada década desde entonces. Entonces, lamentablemente, la sabiduría de ese general republicano, pues durante los 50 ha estado básicamente ignorado por los del establecimiento norteamericano. Déjame volverte a interrumpir. Regreso para tu conclusión, perdón, porque me llegó la pausa. Regreso con Antonio González, complementando lo de Eisenhower y su conclusión del tema. Bien, pues vamos con Antonio González para su conclusión del tema, aunque evidentemente estaba hablando de esta advertencia que hizo el republicano Dwight Eisenhower, expresidente, veterano de guerra, en fin, el complejo militar industrial vinculado a todo esto que ya hemos descrito. Adelante, Antonio González. Bueno, solamente quiero, Rubén, a decirle a sus radioescuchas que deberíamos aceptar la sabiduría, aunque es tarde, del expresidente Eisenhower, quien dijo que el sector militar industrial es para beneficiar a nosotros. Deberíamos, como americanos, como ciudadanos, como votantes, rechazar claramente el uso de equipo militar, equipo para combatir contra ejércitos de nuestras fuerzas policíacas locales. Es inaceptable y hay que hablar claramente con una sola voz. No queremos lanzagranadas, ni tanques, ni ametralladoras en nuestras fuerzas policíacas. Hay que retornar esos equipos al gobierno federal y pedir nuestro dinero para atrás. Pues muy bien, Antonio, te agradezco muchísimo tu participación y te esperamos con ansias el próximo lunes aquí en este espacio de Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Rubén. Bien, ha sido Antonio González. Antes de que pasemos con la periodista mexicana Carla Janet Silva, quien fue cobarde y criminalmente agredida, y ya sabemos por quién, la vamos a tener ahorita. Les quiero decir que el portal de noticias de México, que es sinembargo.mx, tiene como la nota más destacada en este momento, la van cambiando, en este momento dice: en el Zócalo del Distrito Federal están revisando hasta los calzones de los niños, acusan en redes. A mí ya me mandaron en redes sociales y se los compartí fotografías donde parece lo exagerado la situación, pero véanlas, y se ven a policías tocando, y los papás ahí de babosos, ahí dejando que los policías los manoseen. No estoy diciendo que los estén manoseando con... yo no lo sé, pero francamente es exponer ahí a los niños en una situación denigrante desde mi punto de vista, ¿no? Para entrar ahí al Zócalo a participar de la cosa del grito de la independencia dado por el señor Peña Nieto, que creo que estamos más dependientes en muchos aspectos en México. En fin, traen un proyecto desde hace mucho tiempo, ¿eh? Es un proyecto que forma parte de hace años, pero en fin, están revisando hasta los calzones de los niños. Denigrante me parece la... vean las fotos. Vámonos precisamente con la periodista Carla Janet Silva, reportera del Heraldo de León. Ya hablamos con ella la semana pasada y te agradezco, Carla, que hayas tomado la llamada nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Recuperando. Muchas gracias por esta llamada. Al contrario, muchas gracias a ti por contestar. Y bueno, pues ya se sabe, ¿no? Por lo menos ya habría que utilizar la palabra presunto, pero parece ser, o presuntamente, el director de Seguridad Pública de Silao, que se llama Nicasio Aguirre Ruiz, fue el que dio la orden de que te golpearan. ¿Esto es correcto? Nicasio Aguirre Guerrero, sí. De acuerdo al avance de las investigaciones, pues hasta ahorita es lo que arrojan. Es lo que arroja. O sea que, ¿qué motivos pudo tener este? Aquí la nota que tengo dice Nicasio Aguirre Ruiz, pero dices que es Nicasio Aguirre Guerrero. ¿Por qué este señor, este cobarde, que es el encargado de la seguridad pública de Silao, actúa como criminal y te manda a golpear? ¿Qué es lo que hay ahorita? ¿Qué se sabe hasta este momento? ¿Qué dicen tus abogados? Él al momento se encuentra prófugo de la justicia. Las autoridades de aquí del estado de Guanajuato pues están en su búsqueda, lo que es la Procuraduría de Justicia del estado. Está, ya decía, prófugo, pero pues están haciendo esfuerzos para localizarlo. Pues sí, pero lo hace doblemente peligroso, tal vez también por aquello de las venganzas, ¿no? ¿No tienes ahí alguna... ¿Te están dando seguridad las mismas autoridades o cómo está la cosa? Sí, de hecho, desde el primer momento, bueno, en cuanto se dieron cuenta de lo sucedido y yo estuve hospitalizada, ya desde ahí tenía este resguardo. Uh-huh. O sea que está prófugo Nicasio Aguirre Guerrero y también un cómplice de él, ¿no?, que también se encuentra prófugo. Él se llama Aguirre Ruiz, ¿no?, otro Aguirre Ruiz, cómplice que participó en la agresión en tu contra. Que de hecho, pues, de acuerdo a lo que señalan las autoridades, fue la persona que me agredió físicamente, porque fueron tres sujetos los que el pasado jueves 4 de septiembre ingresaron a mi oficina, pero fue únicamente uno de ellos el que me agredió físicamente. El que te agredió físicamente. ¿Y cómo estás de tus heridas? ¿Cómo te encuentras, Carla? Hace unos días pues acudí al médico exactamente el lunes pasado a revisión de rutina. De ahí se me detectó a través de una tomografía de inflamación en el cerebro, lo cual estaba impidiendo un poco mi visión. Me dieron medicamento, me pidieron reposo. Y ahorita las puntadas de mi herida, que fue, digamos, la más visible en la frente, fueron retiradas. Sin embargo, pues todavía tengo mucho dolor. Cualquier movimiento que se le conceda con la cara es un dolor impresionante. Bueno, pues entonces, Carla, vamos a ver cómo va evolucionando la situación. Por lo pronto ya hay pistas. Si está prófugo el tipo, pues es porque evidentemente está implicado en la situación. Vamos a ver si el proceso nos conduce a la justicia y que paguen los culpables de haberte golpeado y de atentar, como tú bien dijiste, pues es un atentado en tu contra, pero representa un atentado en contra del gremio que verdaderamente hace su trabajo, que lucha por hacer su trabajo en condiciones difíciles en México, de informarle a la sociedad mexicana sobre lo que verdaderamente está pasando. Te mandamos desde Los Ángeles un fuerte abrazo a nombre de Univisión América. Y no sé si quieras agregar algo. ¿Quieres agregar algo? ¿Decir algo más? Pues sí, de estos cuatro sujetos que al momento son presuntos implicados, dos son los que están detenidos. El día viernes tuvimos audiencia para imputación de los delitos, sin embargo, pues argumentaron varias situaciones y se aplaza la audiencia y el día de mañana va a continuar para que ahora sí pues bueno, el juez determine que se les puedan imputar. Bueno, te seguiremos llamando para estar al pendiente, saber cómo va el caso. Acá queremos darle seguimiento. Te agradezco mucho, Carla Janet Silva. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, amigos. Regresamos. Les voy a tener más adelante a uno de los Dreamers que se le enfrentó a Hillary Clinton. Estamos de regreso, amigos. Fíjese que Dreamers confrontaron a Hillary Clinton sobre la demora del alivio migratorio. Un grupo de jóvenes confrontaron a la exsecretaria de Estado en Iowa para conocer su opinión, sobre esto de que el alivio migratorio que había ofrecido la Casa Blanca, el presidente Barack Obama, para finales del verano, finalmente haya sido postergado. Una de las personas que hicieron esta situación de confrontar a Hillary Clinton, quien pudiera ser efectivamente precandidata, después tal vez candidata del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, bueno, pues evidentemente, entonces, pero ya tenemos aquí a César Vargas, es una de las personas que lo confrontaron, a reserva de que los vamos a tener mañana más ampliamente, ¿no?, con más tiempo en el programa para hablar del tema, pero que nos dé un adelanto de cómo estuvo esta situación y por qué decidieron enfrentar a Hillary Clinton, cómo se dieron las cosas. César Vargas, buenas tardes, gracias por tomar la llamada, estás al aire a nivel nacional. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por invitarme. Al contrario, César. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Hillary Clinton? ¿Cómo fue la cuestión? Sí, lo que estamos haciendo es estamos comunicando con Dreamers de todo el país y particularmente Dreamers de Iowa. Y como Iowa, mucha gente no lo toma atención, pero es un estado muy importante, particularmente para la política nacional, particularmente que los candidatos que quieren o están interesados a ser presidentes van a ese estado. Y nos sabíamos de los Dreamers que Hillary Clinton iba a estar ahí y nosotros queríamos tener la oportunidad de enfrentarla y decir cuál es su posición contra el presidente, de su posición que dijo que el alivio no iba a tomar acción en el fin de verano. Y afortunadamente nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí enfrente, pero lo que vimos es que la Hillary Clinton, la secretaria del Estado, dio una respuesta muy muy política, dio una respuesta que puso su partido antes de nuestras familias, puso su partido antes de los latinos que están esperando un alivio para asegurar que sus familias estén juntos. Entonces estuvimos muy decepcionados cómo ella se enfocó en solamente elegir demócratas y no hablar del tema de la tragedia de las deportaciones que están tomando nuestras comunidades. César, ¿qué les respondió literalmente? ¿Qué les dijo literalmente? Traduciéndolo todo al español, obviamente, dinos, ¿qué les dijo? Primero, Mónica... ¿Sabes qué? Le pregunté... Vino sí. a los Estados Unidos cuando tenía 3 años y ella le preguntó que ella era una Dreamer de Iowa y solamente dijo reconoció que claro que los Dreamers han sido fichados en todo el país, pero después dijo tenemos que seguir trabajando, y eso fue no fue una respuesta muy buena, y es cuando yo la presioné que dijera a secretaria de Estado Hillary Clinton, el presidente rompió su promesa a los latinos de tomar acción y cuál es su posición. Es cuando dijo lo que yo pienso es que tenemos que elegir demócratas, y claro, todo es la política, pero también cuando ellos están escogiendo la política y su partido antes de las familias, eso que la respuesta que nosotros no nos dijo que entendía el problema, solamente dijo su respuesta política. Ya entiendo, pero es una respuesta interesante porque en el programa Meet the Press de la cadena NBC, el presidente Barack Obama negó que el retraso, la postergación del alivio migratorio fuera por la coyuntura electoral de los demócratas. Y fíjate que Hillary Clinton se va por ahí diciendo, como les dice a ustedes, tenemos que elegir demócratas, o sea, dando a entender que es prioritario para ellos no poner en riesgo a los demócratas en las elecciones intermedias de noviembre. Y por otro lado, Barack Obama, o sea que alguien no está diciendo exactamente lo que es, o el presidente Obama o Hillary Clinton, ¿no? Sí, y lo más importante, como nosotros hemos enfrentado a los republicanos también, hemos preguntarles por qué quieren acabar la acción diferida, por qué no quieren pasar a reforma migratoria. Entonces, para nosotros no fue porque apoyamos un partido o otro. Para nosotros, no, los Dreamers, lo que importa son nuestras familias, lo que importa son que que estos políticos tengan respeto a, la, a los latinos, que respetan nuestras comunidades. Eso es lo más importante que vamos a hacer, lo que por eso hicimos. Y vamos a asegurar, claro, fue una oportunidad y no solo le vamos a cerrar la puerta a Hillary Clinton, sino tiene la oportunidad. Esa fue una oportunidad que cuál iba a ser su posición, pero esperemos que con esta enfrentación con nosotros pueda pensar con sus consejeros que digan, okay, a lo mejor necesito hablar. También tuvimos la oportunidad de hablar con otro senador, Bernie Sanders de Vermont, y también le preguntamos. Uh-huh. Él dijo que sí iba a tomar, que el presidente necesitaba que tomara acción. Entonces fue dos respuestas muy diferentes, pero lo que estamos esperando es que los dos piensen que todo el presidente y otros candidatos, que nosotros no vamos a estar defendiendo nuestras comunidades y a nuestras familias. Bien, César Vargas, entonces este es un adelantito porque podríamos platicar, vamos a platicar para mañana, ¿no? ¿Verdad, Roberto? ¿Va a estar César mañana o...? No, lo ha confirmado, pero ahorita él te va a llamar. Y mañana platicamos más a fondo para analizar todos sus puntos de vista. Eres muy elocuente. Gracias, César. Muchas gracias. Sale. Vámonos a una pausa, amigos, y regresamos. Sí, ya está la pausa. Ahí viene la musiquita. Tilingos, tilingos, tilingos, tilingos. Ahí viene la musiquita. Bueno, ahí está lo de los Dreamers que enfrentaron a Hillary Clinton con este cuestionamiento. Un enfrentamiento, vaya, decente, correcto, ¿no? De cuestionamientos. Ahorita les digo lo que está pasando con 700 inmigrantes. 700 inmigrantes se encuentran desaparecidos. ¿Dónde? Ahorita les digo de regreso. Bien, estamos aquí de regreso. Híjole, ¿ustedes creen que el tema de la migración es nada más por acá? Pues no. Me imagino que están muy pendientes ustedes de lo que pasa allá en Ceuta y Melilla, ¿verdad? Que es territorio español en el norte de África, en el norte de África. Eso tiene su contexto histórico, pero otro día pero también allá en Italia, en fin. El caso está que en este momento, por lo menos hasta antes de entrar al programa, al menos 700 migrantes o inmigrantes se encuentran desaparecidos en el mar Mediterráneo. ¿Han visto esas imágenes en esas embarcaciones? Son verdaderamente así de espeluznantes. Los accidentes se han producido en las costas de Libia y en las de Malta por parte de estos migrantes, pero en la nota que les estoy ahora compartiendo dice, al menos 700 personas permanecen desaparecidas en el mar Mediterráneo después de que las embarcaciones en las que viajaban con destino a Italia naufragaran en los últimos días, según informó hoy la Organización Internacional de las Migraciones. Esto lo dijo en un comunicado. Mucha gente, cuando de manera casi automática, psicológica, instintiva, por algún tipo de algo que nos han metido de microchip en el cerebro, muchos piensan, bueno, pues es que son indocumentados, se quieren ir a meter allí a Europa, pues ay, Dios mío, que es... Entonces, fíjese, sería cerca de 500 las personas que aún permanecen desaparecidas. Bueno, 700, decía la nota, en el mar, tras el accidente ocurrido la semana pasada, a 300 millas de la costa de Malta, y que ha sido referido a esta OIM por dos supervivientes palestinos que huyeron de Gaza hacia Egipto a principios de septiembre. El caso está que la nota aquí nos está indicando de esto, y tenemos este fenómeno verdaderamente angustiante, tremendo, de muchísimas personas que se la juegan ahí en el mar para tratar de llegar a Italia, y ahorita están ahí al menos 700 inmigrantes que se encuentran desaparecidos en el mar. Eso es una de las notas. La otra es que el próximo viernes voy a tener aquí en el estudio a Francisco Letelier. Francisco Letelier es hijo de Orlando Letelier. Orlando Letelier fue un militar del gobierno de Salvador Allende. El pasado 11 de septiembre se cumplió un aniversario más del derrocamiento de Salvador Allende en Chile, de la manera en que ustedes saben que ocurrió. Y posteriormente, bueno, Orlando Letelier, quien fuera parte de ese gabinete en Washington, en la ciudad de Washington, pues fue asesinado. Fue asesinado de una manera así de que se subió a su auto o arrancó su auto, no me acuerdo bien los detalles, luego se los puedo dar, pero y ¡pum! ¡Vámonos a volar! Junto con una dama, creo que era su secretaria, bueno, este hombre, Orlando Letelier, asesinado en Washington, chileno. Entonces, su hijo es muralista, y vive aquí en Los Ángeles. De hecho, hay murales de Francisco Letelier que están ilustrando partes del metro de la ciudad de Los Ángeles. Entonces lo vamos a tener aquí junto con Héctor Aristizábal. Héctor Aristizábal es un actor, es un hombre de teatro, es un hombre de cultura, pero que ha puesto su talento y su servicio del teatro, etcétera, a tratar de hacer unos talleres muy, no tratar, sino hace talleres muy interesantes, recorre el mundo, viaja por todos lados. Él es colombiano, él fue torturado en Colombia, su hermano fue torturado y a fin de cuentas asesinado en Colombia. Y él ha puesto el teatro y el arte al servicio de un proceso de ¿cómo podríamos decir? Como de sanación. A través de rituales, a través de muchas cosas para que la gente pueda tener como terapia, a través del arte, gente que fue torturada o que vive situaciones de opresión, etcétera, ¿no? Luego él va a realizar próximamente, junto con Fernando Letelier, un viaje al Medio Oriente, que sería su tercer viaje. Se los voy a dejar así en suspenso para cuando estén por aquí y les puedan platicar exactamente qué es lo que hacen por allá. Y Francisco, pues, va a hacer una representación pictórica, ¿no? A través de los murales de la situación que se está viviendo allá en el Medio Oriente. O sea que eso va a ser el próximo viernes. Luego también está muy duro el tema de la independencia de Escocia. Yo creo que ahí va a ganar el no, es decir, creo yo, que ya viene la... Ya me están poniendo la musiquita. ¡Híjole, ya nos vamos! Bueno, les espero el día de mañana si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Gracias a Víctor allá en Miami. Gracias a Roberto Ticona en la producción. Y así la dejamos. Se me vino encima el tiempo. Chao, chao. Buen provecho si van a cenar.